La verdad que fue una experiencia muy buena para poder reclamar, pero la verdad que esto no lo voy a tener que hacer, porque realmente es nuestro el campo, es nuestro. Yo creo que el gobierno lo había tenido que escuchar de principio, igual que cuando fuimos en tierra, había tenido que atenderlo ese día, no mandarlo preso, esposado, que eso fue lo más feo lo que pasamos. Porque si la gente está capacitada para trabajar, debe atender a la gente que viene. Deben, por lo menos, darle, qué sé yo, una responsabilidad de decir, bueno, lo voy a atender, no que manden uno, dos, tres secretarios que tienen ahí adentro para darte una explicación, que ellos no saben, la verdad que ellos no saben lo que nosotros tenemos ahí en nuestro campo, que viene a ser de mi mamá, de mi abuela, así que bueno. En momento nosotros pedimos mucho que con la gente que realmente vino de La Pampa, vinieron de Buenos Aires, vinieron de todos lados. Muchísimas gracias por esa gente que se han presentado acá, que han sido periodistas también de allá. Por ejemplo, de la línea sur, de Cacobasi, que han venido y que lo han puesto, qué sé yo, garra acá para estar con nosotros. Muchas cosas que la gente realmente colaboró con nosotros y supo, porque había gente que no sabía si era verdad que el campo era de nosotros. Bueno, lo dijimos, que nosotros habíamos nacido ahí, que lo habíamos criado ahí, todas esas cosas. Bueno, lo único que pedimos, que ahora, bueno, paisane tendrá que sacar sus animales. Bueno, él tiene su campo, porque si no, si usted me dice que no tiene campo, tiene su campo, porque si él viene a decir que necesita más campo porque es una familia numerosa, resulta que no es una familia numerosa, porque son él y dos hijos y la señora, y si él dijera que le falta campo, no estaría vendiendo tierra sin papel, con un papel compra y venta, que la gente ahí parece que también se equivocó, porque no podía hacer eso de comprar tierra sin papeles, sin escritura, sin nada, nada más con un papel compra y venta, que me parece que si nosotros hubiéramos hecho esas cosas, no sé, hoy estaríamos en cana, pero paisani parece ser que al tener mucha plata no le hace nada, porque hasta el juez le pidió que sacara de la tranquera el candado, nunca lo sacó, siempre estuvo ahí. Como yo un día le dije, vos con candado o sin candado igual te van a robar. Pero resulta que el que estaba robando ahí adentro era él nomás, robándolo nuestra tierra, sacando macadanes para decir que iba a arreglar la ruta, hizo cuatro canteras, puso el basural en el campo nuestro también. Y así, todas esas cosas, que a nosotros lo molestó muchísimo. Fíjese, si ni más lejos, acá nomás tienen, no sé, como 6, 7 departamentos. Aquella no lo cuestiona a ver si tenemos. Nosotros ni quisiera una casa como la gente tenemos, Pero él, a raíz de nosotros, se puso el poncho de sacar piedregullo, macadán, sacar tierra, arena, todas esas cosas. Mira, hasta ahora que mi tío todavía sigue ahí adentro, alambrado. Como yo le decía el otro día cuando lo presentaron con este señor que lo atendió, con Robasco, yo le decía, ¿cómo puede ser que un tipo vaya a sacar piedra, todo de sacar del campo de nosotros? Esa fue una. Él decía que había comprado los alambres, resulta que Vialidad dijo que no, que se lo habían, era porque tenía que sacar material de adentro de los campos. Eso. Él no puso nada, era para mejoría del campo. Yo un día le dije, bueno, si es tuya el alambre, levántala y sacala, porque nosotros nunca tuvimos alambrado. Además, ni con la gente de ahí tuvimos problemas. Todos los años que hemos vivido ahí adentro, jamás tuvimos problemas. Y hoy, ¿por qué tenemos que estar con alambre? No sé. Y bueno, no tengo más nada que decir, pero la verdad que lo vamos contento. Por lo menos lo vamos contento. Hemos pasado 3 meses acá, bueno. Pero la gente de acá de Viedma reconoció muchísimas cosas. Y si, como yo le decía, al tener tantas casas, vos en un campo no podés tener tanto departamento para alquilar. Si dijera que no tiene, es un tipo que tiene muchísima plata tiene. Porque para tener 3 camionetas, lo que tiene, me parece que con el campo no lo hizo. Con el campo de él no lo hizo, lo hizo con el campo nuestro. Bueno, Carmen, recién decía Manuel que va a ser muy importante a la hora de poder demostrar que ustedes están ahí centralmente, que su familia ha nacido ahí y demás, lo que ustedes han vivido. ¿Qué nos puede decir respecto de lo que se ha vivido ahí? Sí, bueno, nosotros los criamos, nacimos ahí, tuvimos ahí, mi mamá, toda la familia, los criamos ahí, nacimos ahí, pero en este momento que nosotros queremos volver, que todos dicen que no, que nosotros los retiramos ya hace muchos años, pero nosotros siempre quisimos volver a ese campo, porque es el campo de la abuela y de mi mamá y todo ello, y de toda la familia. Así que en este momento estamos más fuertes que nunca, lo vamos a luchar hasta poderlo quedar con el campo, sí o sí. Bueno, a Paisani, qué sé yo, no le tenemos miedo, pero él se lo va a tener que entregar, sea como sea, sea Paisani o sea quien sea que se está poniendo en este momento, que los quieran sacar, no lo van a sacar. Así, hagan lo que hagan, irán a hacer todo lo que pueda, pero nosotros el campo no se lo vamos a entregar, vamos a ir al campo y vamos a vivir en el campo. Así que, en este momento me siento muy nerviosa porque, qué sé yo, tener que decirle al gringo, como suplicarle que tiene que sacar los animales y tiene que entregarle el campo a nosotros. Es una vergüenza, porque es un tipo que tiene que reconocer, si tiene dos hijos, ¿por qué no los manda a trabajar esos vagos que tiene antes de tenerlo ahí dando vuelta como si fuera qué? Bueno, que vayan y trabajen y así se ganan su plata, no con la plata ajena de nosotros. Pero que nosotros tenemos bien claro que el campo es de nosotros, es de nosotros. Ellos no pueden decir, nadie de los que salgan decir, no, el campo no son de ellos, el campo es de nosotros. Sí o sí, los vamos a quedar con el campo, cueste lo que cueste, pero lo vamos a quedar con el campo. Carmen, y fueron muchos, ¿no?, los paisanos, digamos, de ahí, de la zona de Guayaquil, que se tuvieron que ir o que se fueron. Y sí, se tuvieron que ir porque vio que no hay mucho, qué sé yo, trabajo, los animales, el campo no es muy grande, no es un campo como para decir, bueno, se puede trabajar en otra cosa, pero se trabaja con, qué sé yo, animal y los que hay. Los tíos de nosotros, ellos siempre trabajaron, pero como quedó uno solo que está ahí, y no sé cómo está, que también ya, no sé, si es que por ahí también capaz que lo hubiesen querido matar, como así fueron matando a la familia de nosotros, porque prácticamente lo mataron a la familia de nosotros. ¿Para quitarle las tierras? Sí, para quitarle la tierra lo tuvieron que matar, porque ahora en este momento, en todas las veces que pudimos andar, podemos ver las cosas más claras, cómo se pudieron matar a la familia de nosotros. Claro, después decían no, que se estaban matando entre familias, Paisani y no sé qué más, que también aportan esas cosas para que la familia se fue terminando, porque quedó un tío solo, y el tío, no sé también cómo está, porque en cualquier momento, si nosotros no hubiésemos aparecido, no sé si el tío también podía seguir en pie, porque gente mala hay montones, pero nosotros no les tenemos miedo, nosotros vamos a llegar al campo todas las veces que sea necesario, y todas las veces que tengamos que ir al campo vamos a ir, porque no le tenemos miedo, ni a nadie le tenemos miedo, por más que digan que nosotros somos, que lo fuimos cuando éramos, que tuvimos que venir a Vietnam, pero nosotros no, porque siempre nos acordamos que el campo era de nosotros, porque el tío viejo, el mayor, que es Francisco Ñanculeu, el que lo mataron, él tenía todos los papeles, y él había venido muchas veces acá a decirle que nosotros siempre lo teníamos que acordar del campo, porque el campo era de nosotros, pero como el tío en ese momento vino acá, los comentó el problema que tenía, y que después cuando él venía dejaba arreglados todos los papeles para dejarle a la familia, porque lo que nosotros siempre tuvimos, pero no le dieron tiempo, porque él fue al campo, cuando fue lo mataron, y así que de ahí es como que, pero nosotros siempre preguntamos a ver cómo podíamos hacer para llegar para esto, pero bueno, pero lo vamos a conseguir, cueste lo que cueste, pero lo vamos a conseguir. Y muchísimas gracias por la gente que siempre lo venían a ver, por ustedes, que siempre los acompañaron, que siempre los escucharon, porque la gente siempre venía y les preguntaba cuál era el problema. No, nosotros siempre le estamos contando la verdad, no es que estamos mintiendo para quedar con una cosa que no es de nosotros, porque si no hubiese sido de nosotros, nosotros no estaríamos con esta carpa jodiéndolo al gobernador, estaríamos, no sé, en otro lado, pero la gente que dice que nosotros, según estamos, no sé, pidiendo algo que no es de nosotros, es de nosotros, y estamos seguros que es de nosotros, así que por más que digan lo que digan, que no es de nosotros, que no los pertenece, sí que los pertenece, así que nosotros lo vamos a luchar hasta lo último, y los vamos a quedar con el campo, porque no les tenemos miedo a nadie, así que en este momento nadie le tenemos miedo.